come tu reloj, tu res. Buenas noches, cachorrito. ¿Cómo amaneció el amor de mi vida? Imagínate, re bien atendida. Yo tenía ganas de comer esta escondida. Yo se retrevía luego con la luz prendida. Al gato de tu novia, tú te lo hice que toque los carros. Pasa si del pelo te agarro. Y te lo doy en el carro. A vos te gusta cuando este turro se pone guarro. Mami, yo no más cumbeo, pero amarro. Yo quiero que me azote. Terapia de choque. Me gusta tu carita, vos te gusta mi culote. Tu chatera está que se da minicel en el casquito. Sabes que a mí me gustan los rochitos. Oye, lo que eso lo bajes y lo subas. Él está buscando que te nene te sacuda. Dale cuenta, no combino un cheto y una turra. Y es imposible que te ni pinga te aburra. No cuido. Parto la pista, imagínate a Pope. Bien duro, yo te daré.